La verdad que este proceso ha sido una experiencia muy linda, tener la oportunidad de estar en distintas ciudades, en Mar del Plata, en Olavarría y en Houston más que nada. Fue una cosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad que tuvimos suerte de poder entrenar y recuperarnos y adaptarnos a distintos conceptos en las facilidades de Houston Rockets, que fue una experiencia increíble, la verdad, tener la suerte de practicar y estar conviviendo en donde lo hacen todos los días los jugadores de la NBA. Es una experiencia increíble para todos y la verdad que nos motivó mucho para seguir compitiendo día a día, y nos preparó hasta el día de hoy que vamos a enfrentar a México. La verdad que el grupo está en una situación muy muy buena. La verdad que estamos muy emocionados, con muchas ganas de poder empezar. Ya el Oveja nos dio muchas tácticas, junto con Nico Casalánguida, nos dieron las estrategias y los distintos tácticas que tenemos que tomar contra el partido. Y la verdad que somos conscientes que tal vez no seamos más fuertes o más talentosos o no tengamos tanto poder de gol como otros equipos, pero la verdad que las ganas que tenemos nosotros de jugar, competir y ganar no las tiene nadie. No nos importa quién va a estar enfrente, que la verdad vamos a dejar todo en la cancha para hacer lo mejor posible y demostrar lo que podemos hacer. La gira por Houston, de nuevo, repito, fue algo hermoso, la verdad, tener la chance de compartir una vida cotidiana como lo hace un jugador de NBA, en sus instalaciones, en la cancha de entrenamiento. Tener un chef personal que lo usan los chicos de la NBA, usar su gimnasio, sus bañeras de hielo, piletas. La verdad que fue una oportunidad increíble y la disfrutamos al máximo. Es algo que somos muy conscientes, tal vez es una experiencia de una vez en la vida, y no dejamos nada atrás. La verdad que les usamos todos y nada, es lo mejor que podríamos haber hecho, la verdad. Nos dejamos todas esas memorias en la cabeza. Mis sensaciones al representar la selección, la verdad, son muchísimas. Estar con la camiseta de la selección argentina es y fue mi sueño desde hace muchísimos años, y la verdad que ese momento ha llegado. Me da una alegría inmensa en mi corazón. La verdad que no me importa si no juego en la NBA o en Europa o no juego más al básquet. Si yo juego solamente en la selección argentina, estaría completamente feliz, porque es algo increíble. La verdad, me llena el corazón de alegría saber que estamos representando a tanta gente y tenemos tanta gente detrás nuestro. La verdad que es hermoso. Las expectativas que tenemos para este Panamericano son muy grandes. La verdad que venimos a competir y a dejar todo en la cancha. Venimos a ganar una medalla acá, no venimos a ver lo que pasa. Estamos preparados para competir con cualquier equipo y con muchas ganas de jugar. Con respecto a la preparación para el Preolímpico, es algo que no está en nuestra cabeza para nada. Estamos yendo con un objetivo paso a paso y en este momento son los Panamericanos. Estamos muy enfocados con México, todavía no estamos ni preocupados por Canadá o República Dominicana. Lo que pasará después de este torneo se verá, pero en el momento no hay nada en la cabeza. Personalmente, mi temporada en George Washington fue muy, muy favorable. Siento que he mejorado mucho año a año, y este tercer año con la universidad, la verdad que fue muy bueno. Tal vez no llegamos a cumplir las expectativas que teníamos como equipo, pero personalmente me sentí muy cómodo. Siento que tengo mucho protagonismo en el equipo y la verdad que es una competencia muy alta jugar con chicos que ya la temporada que viene van a estar jugando en la NBA. Es una experiencia que me da mucho en lo personal y en lo colectivo. Supuestamente este año, esta temporada que viene, vamos a tener un equipo un poco más fuerte y vamos a poder llegar un poco más lejos, como lo hicimos hace 2 años que llegamos a lo que es la llamada locura de marzo, que es el torneo, los playoffs, digamos, más importantes de las universidades, que ahí se compite a un muy alto nivel. Y si Dios quiere, vamos a estar compitiendo este año. Irme a Estados Unidos de tan chico fue una experiencia algo distinta. La verdad que hice 2 años de secundaria en Estados Unidos, en Orlando, y después comencé en la universidad en Washington. Pero bueno, fue todo muy satisfactorio. La verdad que me ayudó a crecer mucho, no solamente basquetbolísticamente, sino como persona. La verdad que maduré mucho estando fuera de casa, por mi cuenta, solo. Capaz que he tenido problemas que los tuve que solucionar solo, cuando en otro momento mis viejos me ayudaban. Y eso me ayudó mucho a crecer y a madurar, más que nada de la cabeza. En lo que es en la parte basquetbolística, yo creo que el físico me ha cambiado mucho, y mentalmente creo que estoy jugando mucho más agresivo. La verdad que el estilo de juego es completamente diferente a lo que es FIBA, pero me ha ayudado mucho, me ha dado muchas más herramientas para poder ser mejor en la cancha. Y para lo que es el futuro, todavía no es algo que está completamente pensado, pero bueno, el sueño siempre es quedarse en Estados Unidos y jugar a la NBA, pero si no llega a ser dado el caso, la verdad que me gustaría mucho ir a Europa y competir a un nivel europeo. La verdad que esos serían mis pasos a seguir por el momento.